En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de diciembre de 1922 que el rey Víctor Manuel III iba a nombrar presidente del Consejo de Ministros Reales a Benito Mussolini. Al principio, su mandato estuvo marcado por una coalición con otros partidos que seguía la senda parlamentaria que Italia había vivido hasta entonces. En ese mismo año, en 1922, nació el Gran Consejo del Fascismo, y al año siguiente la escuadra se institucionalizó en la Milicia Voluntaria de Seguridad Nacional, con un doble propósito: poder utilizarla contra enemigos políticos y ejercer un control directo sobre el brazo armado del país. En 1923 se aprobó una nueva ley electoral, la Ley Acerbo, que eliminó el sistema proporcional al fijar una prima mayoritaria igual a 2/3 de los escaños de la lista que obtuviera más del 25% de los votos. Las elecciones de 1924 se desarrollaron en un clima de máxima tensión. La oposición estaba dividida y eran incapaces de ofrecer una alternativa válida al tablón fascista. Sin embargo, poco después, el fascismo tuvo que enfrentarse a una crisis muy grave. Tras el secuestro y asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti, quien en la inauguración de la nueva Cámara había denunciado la ilegalidad y violencia de la campaña electoral, una ola de protestas e indignación se extendió por todo el país. Las fuerzas de oposición, desde los liberales de Améndola, pasando por socialistas y comunistas, abandonaron el Parlamento en lo que se llamó el Aventino de las Conciencias. Sin embargo, el proyecto de convencer al rey por parte de los liberales y los socialdemócratas para liquidar a Mussolini y convocar nuevas elecciones restaurando el sistema proporcional fracasó estrepitosamente. El 3 de enero de 1924, Mussolini pronunció el siguiente discurso ante la Cámara. Declaro aquí, en presencia de esta asamblea y en presencia de todo el pueblo italiano, que solo yo asumo la responsabilidad política, moral e histórica de todo lo sucedido. En los días siguientes se amordazó a los periódicos de la oposición. Se disolvieron 25 organizaciones definidas como subversivas, se cerraron 150 establecimientos públicos, se detuvo a más de un centenar de opositores y se realizaron más de 650 registros domiciliarios. Mientras tanto, la violencia contra los opositores se desató una vez más de forma salvaje. El liberal Giovanni Amendola iba a correr la misma suerte que el socialista Matteotti, al recibir una brutal paliza por parte de los camisas negras que acabaría costándole la vida. En 1925, Mussolini dio una vuelta de tuerca más al cambio de régimen. Decidió disolver el órgano La Giustizia, tomó el Corriere della Sera y la prensa, disolviendo así cientos de asociaciones y decretó la destitución de miles de funcionarios públicos. En 1926, Mussolini disolvió todos los partidos, excepto, por supuesto, el Partido Fascista. También modificó el estatuto estableciendo que al jefe del gobierno, designado por el rey y ya no sujeto a la confianza parlamentaria, se le atribuían poderes especiales, incluido el nombramiento a su discreción de los ministros y, por supuesto, el control judicial. Tanto es así que para controlar de forma absoluta los tribunales, estableció el Tribunal Especial para la Defensa del Estado, con la tarea de reprimir los delitos políticos, es decir, a los opositores del fascismo. Todas estas medidas, que entre otras cosas amplió los poderes del Ejecutivo sobre el Legislativo, pasó en noviembre a la Cámara y al Senado sin que nadie se permitiera el lujo de discutirla. En noviembre de 1926, es decir, en apenas 4 años, Mussolini había liquidado el régimen parlamentario y comenzaba definitivamente la época fascista. Todas las instituciones y todos los sectores de la actividad nacional, prensa, educación, poder judicial, diplomacia, ejército, organizaciones juveniles y medios de comunicación, estaban bajo control directo del gobierno fascista. El régimen parlamentario que habían conocido los italianos ya no existía. Fue reemplazado por un régimen autoritario de partido único, centrado exclusivamente en la autoridad del jefe de gobierno. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy, 15 de octubre de 2020, Adelantamos la emisión de este podcast porque por motivos personales no voy a poder subirlo el domingo y como vamos escándalo tras escándalo, mejor tratar la actualidad ahora para que no se quede anticuado. El motivo son motivos personales, sobre los cuales no voy a poder grabar el podcast, que yo lo suelo grabar los sábados de madrugada, que es cuando tengo tiempo, porque el lunes y sábado estoy trabajando. Entonces, bueno, pues las circunstancias son las que son y en esta ocasión, de forma excepcional, vamos a realizarlo el viernes y también estrenamos nuevo formato. Prometí que si superábamos los 250 patronos, iba a grabar mientras hacía los podcasts. Los que lo escuchan en iVoox lo escucharán exactamente igual sin verme y los que lo hacen a través de YouTube, pues bueno, tendrán la desgracia de poder observar mi rostro mientras hablo. Dicho esto, en España la verdad es que la situación es muy complicada. Hemos empezado con ese cuento en las crónicas, cómo el fascismo consiguió revertir un sistema parlamentario en un sistema totalitario. Propiamente las ideas de Benito Mussolini son ideas socialistas, que hay mucho inculto que está por ahí diciendo que el socialismo es el marxismo. Hay gente que es sumamente ignorante, desde luego no ha leído nada de Giovanni Gentile, tampoco ha leído el propio Benito Mussolini, pero es que además tampoco se han leído lo que se supone que es lo suyo. Es decir, si tú dices o pretendes defender el marxismo, pues si tú te lees el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, ellos mismos son los que están criticando constantemente a socialistas como Fourier, como Sismondi, como el Conde de Saint-Simon, como Robert Owen, diciendo que no, que esos no eran socialistas. Porque es que el socialismo no tiene un padre fundador, que esto es una cosa que ocurre con algunas ideologías y que, por lo tanto, el fascismo no deja de ser una vertiente socialista, al igual que lo es el nacionalsocialismo. Lo que pasa es que hay gente que, en fin, tiene ideas, por decirlo de alguna forma, engañosas o que directamente son ignorantes, porque cualquiera que los lea es imposible que llegue a una conclusión que sea diferente a esa. Además, los propios autores así lo dicen. El socialismo no tiene, como digo, padre fundador y, por lo tanto, estos hombres que cito, Robert Owen, Sismondi, el Conde de Saint-Simon, Fourier y otros tantos, son los que empiezan a poner los cimientos de lo que es el socialismo y luego llega Karl Marx, dice que no, que son los socialistas de verdad, crea y escribe el Manifiesto Comunista con Engels y lo que hace es el comunismo, que no deja de ser también una vertiente del socialismo. Pero insisto, es lo mismo que el fascismo. Los que han leído mi primer libro, ahí tienen un repaso bastante más extenso, lo que se puede hacer en un podcast, respecto a ello. La realidad es que cualquier régimen totalitario necesita cuatro pilares fundamentales para tener éxito y necesita controlarlos de forma absoluta. Esos cuatro pilares son, el primero de ellos, la educación. En España yo creo que a estas alturas no vamos a descubrir quién controla la educación, cualquiera que haya ido a la universidad lo sabe, pero es que también incluso en los colegios ya vemos qué es lo que ocurre. No se educa, se adoctrina. La gente dice, no, la educación es gratuita. No, el adoctrinamiento no es que no sea gratuito, es que todos los contribuyentes lo pagamos. Y ya les digo que cualquiera que haya estado en la universidad sabrá que esto es así. La educación está completamente tomada por la izquierda desde hace bastante tiempo. Otro pilar fundamental son los medios de comunicación. Bueno, yo creo que cualquiera que encienda la televisión en España y haga un repaso de los canales y haga un repaso del contenido que se emite, y no solo en los canales de televisión propios de la TDT o como se llame ahora, sino también quien tenga Movistar puede ver lo mismo. Son siempre enfocados hacia un mensaje que es contrario a cualquier tipo de idea liberal o a cualquier tipo de respeto por el individuo, sino que van centrados al colectivo, que es lo que le gusta al fascismo y que es lo que le gusta al socialismo. No así a la socialdemocracia, que es una cosa diferente que podemos tratar en otros podcasts. El tercer pilar que tiene que controlar es la justicia. Ya se ocupó Benito Mussolini, que fue uno de los puntos fundamentales. ¿Y por qué? Porque si se fijan ustedes, en todo este revuelo había una noticia que también los medios de comunicación, esa unión perversa entre poder político y medios de comunicación, y si encima con toda la justicia es terrible, es letal para cualquier país que aspira a ser un país democrático, lo que hemos visto es cómo, por ejemplo, el Tribunal Supremo, que ha ratificado la condena al Partido Popular, en esa misma sentencia lo que aparece es que el propio Supremo también critica que el juez de Prada hiciese un comentario, un fragmento, que es falso, que fue falso, y el juez de Prada fue expulsado de la sala penal. En ese fragmento es el Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, en lo que fraguó toda su moción de censura. Es que es algo muy grave. Estamos viendo como una noticia escandalosa, los medios de comunicación la han convertido para dar la noticia de que el PP Pues sí, tenía una caja B. Bueno, pues a estas alturas lo sabemos todos y ojalá que todos esos corruptos que robaron ese dinero no salgan nunca de la cárcel si no lo devuelven. Yo soy partidario de eso. Yo no creo que tengan que pagar una condena y salir o no. Usted no devuelve el dinero robado, se queda en la cárcel. Para mí el dinero del contribuyente es sagrado, no como Carmen Calvo que dice que el dinero público no es de nadie. Bueno, señor, se nota que esta señora no ha trabajado en su vida, porque si no sabría lo que cuesta ganar el dinero y sobre todo lo que molesta pagar estos impuestos abusivos que pagamos en España. Pero esta noticia, que insisto, todo lo que estamos viendo en España nace con ese fragmento falso. Es decir, se hace una sentencia ad hoc para unos intereses políticos determinados y esto, que es un escándalo mayúsculo y que ya demuestra que en España no existe la separación de poderes, no ha pasado absolutamente nada. Ni siquiera los propios dirigentes del Partido Popular han dicho algo. Es que es tremendo. Pero bueno, el Partido Popular ya sabemos que algunos lo llaman principal partido de la oposición. Pues si esto es oposición, en fin, que venga Dios y lo vea. Y el cuarto pilar, que es clave, es por supuesto controlar el poder militar. Y es por esa la razón por la que esta gente no soporta al rey Felipe VI, porque el capitán general de los ejércitos es su majestad el rey. Pero ya vemos cómo de esos cuatro pilares solamente les queda uno por controlar. Porque la justicia, salvo que veremos qué es lo que pasa, declaren anticonstitucional esta forma de retorcer la legalidad, porque uno de los problemas que tiene la Constitución es esa, y es que la Constitución, ustedes ya saben que yo no soy partidario de la Constitución actual, entre otras cosas porque no existe la separación de poderes y porque permite que llegue un totalitario de chichinabo, como es este tipo, a retorcerla para así poder tener un poder absoluto. Lo que estamos viendo es que si esto se lleva a cabo, en España ya no podemos hablar, vamos, ni de broma, sobre un país democrático. Es que sería imposible decir que España es un país democrático. Sería falso afirmarlo. Pero el concepto de democracia, bueno, esto es algo que es muy discutible, porque hay mucha gente que la democracia se cree que es que todo el mundo pueda votar y esto sea, digamos, lo que elija la mayoría. Bueno, esto al principio los inventaron la democracia, no estaban en esa línea. De hecho, el sufragio universal no existía. O sea, que nosotros hemos adaptado el término y lo que definimos como democracia, en fin, daría, como les comento, para un debate bastante largo y extenso. Porque esto del sufragio universal es algo que se ha, digamos, inventado, entre comillas, en los últimos siglos. Es decir, hasta hace dos días. No era así la idea de los líderes de la democracia, los que crearon la democracia por primera vez en Atenas, que por cierto fracasó estrepitosamente y que tantos clásicos griegos criticaban diciendo, bueno, pues es que esto de la democracia al fin y al cabo es el triunfo de la demagogia y por lo tanto es el triunfo de la ignorancia, que es lo que pasa actualmente, a pesar de que efectivamente no se eligen a los diputados de forma directa, tanto es así que no elegimos ni siquiera al presidente del gobierno. Cualquiera de ustedes podría ser presidente del gobierno si así lo decidiese el Parlamento. Pero lo que está viviendo España es un cambio de régimen que estaba clarísimo que con este nuevo gobierno iban a ir a ello. Lo que pasa es que esta pandemia que está asolando a todo el mundo, en España es de los pocos países en los cuales se puede decir que el virus no es nuestra gran preocupación. Nuestra gran preocupación en España, estamos llegando a unos niveles de degeneración tan absolutos, es lo que estamos viviendo bajo este régimen del señor Sánchez y del señor Iglesias. Cogiditos de la mano, ya directamente han cogido la senda desde hace bastante tiempo, la senda directa, decir, bueno, vamos a por todas y si conseguimos que triunfe nuestro modelo, pues ya tendremos el control absoluto del país durante bastantes años. Porque luego yo aquí no me voy a quedar y como yo muchísima gente, que nos iremos del país a vivir a otro sitio. Aquí no nos vamos a quedar a empobrecernos y, por supuesto, a no poder prosperar en un país en el cual las tasas de paro se van a disparar de una forma desorbitada. Y estas otras cuestiones que también hay que comentar ahora, en términos económicos. No se está hablando de ello. Y el Partido Popular, que es un partido que, como digo, llamarlo líder de la oposición es un exceso, y la oposición en general en España es lamentable. Están todos pendientes de su nómina pública, de ver cómo conseguimos mantenerlo. Todos piensan en un concepto de intentar aumentar su número de electores, pero no en realidad de mejorar la situación en España. Cada uno vende un mensaje según cual sea el que le interese. El Partido Popular está muy contento porque como a Vox los llamaban fascistas y ellos ya no, pero decían, bueno, estamos relajados, ahora mira, se meten con los de Vox y nosotros vamos a representar la moderación, que esto de la moderación es algo que no he entendido nunca. La moderación serán las medidas que tú quieras aplicar, pero no el mensaje y, por supuesto, no renunciar a dar la batalla ideológica. El PP se creía que con esto de desastre, porque ellos lo saben, que España va al desastre absoluto, cualquier persona con dedos de frente sabe que estamos condenados al desastre con este gobierno. Cualquier persona que sabe esto, el PP, pues en fin, son tontos, pero hasta cierto punto, hasta ahí llegan. Entonces están esperando, bueno, que España se estampe y luego nosotros recogeremos el poder. Básicamente lo que mismo que pasó con Zapatero, que ganó Rajoy en esas elecciones, que las hubiese ganado cualquiera. La realidad es que al PP ya no le llaman fascista, ahora directamente lo llaman antisistema. Escuchen al señor Pedro Sánchez lo que decía el otro día en la sesión de control del gobierno. Deberían defender la Constitución, pero son un partido que cuando está en la oposición defiende la Constitución a medias, en función de le convenga o no le convenga a su señoría. Bloqueo al Consejo General de Poder Judicial, bloqueo al nombramiento del Defensor del Pueblo, bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, y así le va la democracia española, señoría, cuando ustedes están en la oposición. Desde que usted lidera el Partido Popular, señoría, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado. Es un partido antisistema, es un partido que no cumple con la Constitución. Así es, señoría, así es. Pues ya lo han oído. Antisistema llaman al Partido Popular, a Pablo Casado, lo llaman antisistema, cuando yo creo que es de los políticos más, vamos, prosistema que uno puede ver ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, les tiene, está bien empleado para el Partido Popular que le pasen estas cosas, para ver si de una maldita vez se dan cuenta que este buenismo, este tragar con todas las imposiciones ideológicas que vienen de un bando, al final tú también vas a acabar cayendo. Pues es que aquí no se va a salvar nadie. Sobre todo también todos estos equidistantes que se creen, porque ahora les va bien, que les va a seguir yendo bien, en un país en el cual la ruina está asegurada, como es el caso de España, si seguimos con este gobierno, todos van a acabar pagando las consecuencias. Los únicos que se salvarán serán los que estén gobernando el país, pero el resto pagará las consecuencias. Y el que crea que no, es porque es un inculto absoluto y no ha leído la historia. Si es que solo hay que ver cuáles han sido los resultados de las políticas socialistas que se han implementado, tanto a nivel social como a nivel económico. Son siempre un absoluto desastre. Y la realidad es que España, con este cambio de régimen que estamos viviendo, estamos presenciando el nacimiento de un régimen totalitario en España, que es algo tremendamente grave. La gente no le da importancia porque cree que la justicia, pues bueno, tampoco está muy familiarizado con los términos. Consejo General del Poder Judicial, mucha gente no sabe qué función tiene en realidad, para qué sirve. Hay mucha ignorancia al respecto. Entonces, pues bueno, se permiten el lujo de jugar con eso, pero en realidad la gravedad de esta ley que pretende aprobar el gobierno es absoluta. O sea, es controlar todos los jueces. Pero además, fíjense si es grave, que imagínense que hay alguno, medianamente cuerdo todavía que queda en la izquierda, que dicen, oiga, pero esto que ustedes están haciendo, imagínense que mañana gana Vox con mayoría absoluta de las elecciones, la justicia la dominará Vox. Y claro, pero si es que ese es el escándalo, si es que independientemente del partido político que esté, el escándalo mayúsculo es ese, que un partido político sea el que pueda controlar la justicia. Es decir, el que ponga a dedo a todos los jueces y si no haces lo que yo te digo, te vas fuera. Y más teniendo en cuenta cuando el Tribunal Supremo tiene que decidir si va a juzgar a Pablo Iglesias por el caso Dina. Claro, ¿cómo vamos a vivir en un país democrático si los partidos políticos, y sobre todo este gobierno, son los que van a poner a dedo a todos los jueces? Pero algunos dicen, no, solo el Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, pues que el Consejo General del Poder Judicial luego tiene un poder absoluto y además el mensaje que mandas es que es muy claro. Es decir, oiga, usted no cumple, ya sabe cuál es su final. Porque si nosotros remodelamos el Consejo General del Poder Judicial, lo que vamos a hacer es cargarnos a los jueces que no nos interesan. Entonces, cualquier persona que pretenda aplicar justicia, obviamente no se va a salir de esa senda porque sabe que su final es, pues vamos, su carrera está terminada. Y es sumamente grave, ya lo vimos con el nombramiento de la Fiscalía, y es sumamente grave también esta reforma que pretende hacer el Gobierno con el Consejo General del Poder Judicial, que hay un tipo que se llama Baltasar Garzón, que es un tipo condenado por corrupción, expulsado de la carrera judicial por corrupto, que es el que está mandando en la sombra. El que se va de viajecitos con Dolores Delgado, que es la fiscal general del país. Esto, los medios de comunicación callan como ratas. ¿Por qué? Porque están al servicio del poder político. ¿Qué democracia puede existir? ¿O de qué democracia vamos a hablar en España si tienen todos los pilares fundamentales que necesitan para adoctrinar a la población y solamente les falta uno, que es erradicar el rey? Y ya vemos cómo cada vez van aumentando el tono y cómo están intentando ubicar al rey en una tendencia ideológica para así que la población lo perciba como un peligroso derechista. Y claro, hay algunos partidos políticos, especialmente Vox, que intentan aprovechar esa situación para así sacar un rédito electoral, lo cual es una torpeza absoluta a largo plazo. Lo cierto es que la población española es bastante ignorante y hay mucha gente que lo cree. Hay mucha gente que de verdad se creerá que el rey es de Vox o es del Partido Popular. Cuando el rey es una figura neutral, la institución de la Casa Real en España es una institución que pone paz en este país de cada vez más radicalizado, aunque es cierto que las redes sociales no es la realidad, porque mucha gente que se mete en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y demás, se cree que 5.000 personas alteradas o insultándose o deseándose la muerte por redes sociales se puede trasladar a un país en el que vivimos 47 millones de habitantes, es verdad que no es cierto. Pero que el clima cada vez es de más tensión, que cada vez hay mayor nivel, digamos, de extremismo, tanto de un lado como del otro, es cierto. Pero lo que vive España ahora mismo es el nacimiento de un régimen totalitario que amenaza por erradicar el régimen constitucional, que tiene muchísimos defectos. Yo siempre los he denunciado, pero que hay mucha gente que se cree que erradicando esta constitución va a venir una constitución mejor, y eso es falso. Y tienen ustedes el ejemplo de Chile. Chile, que se creyeron que iban a conseguir cambiar la constitución para bien. Tienen un follón montado, y ya veremos, en unos días votarán en ese referéndum. Si gana el sí, es decir, si gana el sí a reformar la constitución, Chile está liquidada. Incluso aunque salga el no, tiene un problema enorme, porque abrir un melón como este, que es cambiar un sistema que ha estado rigiendo durante casi cuatro décadas, más de cuatro décadas, en España, lo que supone es que tienes que estar muy bien preparado, es decir, tienes que tener una sociedad que no tenga grandes problemas. En el caso de España tenemos muchísimos, tanto a nivel social como a nivel económico, pero es que además tienes que tener muy claro para qué lo haces. Tú no puedes abrir el debate constitucional así a las bravas, de voy a abrir el melón y a ver qué es lo que sale. No, no, porque generalmente lo que va a salir es un desastre. Y generalmente el que se va a llevar el gato al agua van a ser aquellos partidos políticos o dirigentes políticos que controlen los medios de comunicación, que tengan un gran capital detrás que les apoye y que sobre todo ya tengan una base de electores ya hecha. No va a ser un partido minoritario el que vaya a conseguir influenciar en la nueva constitución. Eso es falso. Y el que crea eso, pues ese es un iluso, porque no es así. Es mucho más complicado todos estos procesos y en general, de hecho, son contadas excepciones, los procesos constitucionales de cambio de constitución que han sido para mejor, insisto, excepcionales. La realidad es que España está asistiendo a un cambio de régimen. La reforma del Consejo General del Poder Judicial es enormemente grave, es la noticia más grave desde que se dio el golpe de Estado del 23F, y algunos dirán exagerado, desagerado, nada. Controlar la justicia es controlar de facto ya todo el ámbito político, y a partir de ahí, si encima tienes los medios de comunicación, puedes incluso, como han hecho todos los regímenes totalitarios, crear sentencias falsas. Igual que se creó una sentencia ad hoc para echar el gobierno de Mariano Rajoy, que es un escándalo tremendo y que nadie hace mención a ello. Porque los medios de comunicación callan, porque están al servicio de la causa. Alguno ya empieza a ver las orejas al lobo, empieza a abandonar esa equidistancia. Bienvenidos sean, han tenido que llegar a este extremo de degeneración para darse cuenta que hay que dar la batalla ideológica, o si no, también van a sucumbir, pero todavía la inmensa mayoría sigue tragando y, sobre todo, sigue ayudando a que este proceso se lleve a cabo. Momentos difíciles los que vive España, momentos muy complicados que veremos qué es lo que ocurre. Insisto, si esta ley sale adelante, España dejará de ser un país democrático. Dicho esto, vamos a pasar a las preguntas de los colaboradores. Ya saben, a través de YouTube, ustedes pueden suscribirse, unirse, hacerse miembros del canal para que este podcast pueda seguir avanzando, a través de Patreon o también a través de iVoox. Tienen ustedes un teléfono móvil a su disposición cuando se hacen colaboradores y ahí ustedes pueden enviar sus preguntas o bien mediante mensajes de voz. Hay algunas personas que no quieren y lo hacen de forma escrita. Vamos a empezar con las preguntas a través de notas de voz y luego continuaremos con las preguntas escritas. Vamos a ello. Los patronos preguntan. Buenos días. Las preguntas son las siguientes. ¿Crees que se aprobarán los presupuestos? ¿Y cómo ves la moción de censura de Vox? Gracias. Y te sigo y enhorabuena. Eres el mejor. Un abrazo. Pues muchísimas gracias. Yo veo, en cuanto a los presupuestos, que sí que va a salir adelante esos presupuestos generales del Estado. Van a salir adelante con básicamente los mismos apoyos con los que salió la moción de censura, porque, vamos, esperemos que Ciudadanos rectifique después de esta medida el Consejo General del Poder Judicial, porque se pone todo estupendo. Esto de Ciudadanos es una cosa, la verdad que es grotesco, que un partido que nació en Cataluña y que lo hizo tan bien en Cataluña haya acabado en lo que es algo de verdad dantesco. Pero se supone que los de Ciudadanos, que están todos escandalizados y diciendo que esto es una vergüenza y que es un cambio de régimen y que se acaba con la democracia española o lo que conocemos nosotros como democracia española y demás, pues bueno, si luego vas a estar todo aprobando los presupuestos generales del Estado de este gobierno, pues ya me contarán ustedes. Yo creo que Ciudadanos, que lo único que hace es mirar las encuestas para ver cómo pueden mantener durante por lo menos un par de legislaturas más su nómina pública, que es uno de los problemas que tiene la oposición en España, que es eso, que están todos pendientes de eso, más allá del bienestar de la nación española. Yo creo que los presupuestos, aún así, sí que saldrán adelante con los mismos votos prácticamente con los que el señor Sánchez fue investido. O sea, que yo creo que los presupuestos sí o sí verán la luz. Y si no lo ven, ahí sí que podríamos ver cómo el señor Sánchez no tiene más remedio que convocar elecciones, porque es que estamos con los presupuestos de Mariano Rajoy todavía. Unos presupuestos que se hicieron cuando el déficit en España no era ni por asomo el que es actualmente, ni la deuda pública, ni la tasa de paro, ni los ingresos que preveía tener el gobierno. En fin, unos presupuestos que no valen absolutamente para nada, que ya estaban anticuados desde hace un año, pero que es que han sido prorrogados dos veces. O sea, sería la tercera prórroga de los presupuestos generales del Estado. Además, que no se podrían prorrogar en la situación en la que está España. Ya era nocivo prorrogarlos, pero es que todavía lo sería más. Respecto a la moción de censura, no va a salir adelante. Y además hay mucha gente que no sé por qué, esto lo veo mucho en redes sociales, que se cree que si el Partido Popular o si Ciudadanos apoyase la moción de censura de Vox, saldría adelante. Y no es cierto. No hay votos necesarios para que la moción de censura salga adelante. Necesitas la mayoría. La mayoría de síes, y en España no se da esas circunstancias, aunque votasen todos los partidos, insisto, PP, Ciudadanos y Vox juntos, no tendrían los votos suficientes para conseguir que el señor Sánchez no fuese presidente del gobierno. En realidad, lo que vemos es que en España hay un desconocimiento absoluto de cómo funciona la moción de censura. De hecho, Sánchez es presidente del gobierno porque pacta con todo el mundo. Es que Sánchez es presidente del gobierno, luego también por el de Teruel existe. Esto es trágico. Pues 20.000 votos creo que tiene el de Teruel existe, o existía, mejor dicho, y eso es lo que hay en España. Entonces, la moción de censura no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Yo creo que Vox la lanza y utilizando, porque la moción de censura, solo con la moción de censura de Sánchez ha sido la única que ha sido fructífera. Todas las demás han fracasado. Pero es una declaración de intenciones y Vox se ha adelantado al Partido Popular. El PP es el que tendría que haberlo hecho. Lo que pasa es que estaban o creían que esto iba a ser desastre continuo y ellos ahí esperando y ya está. Y obviamente, pues bueno, este tsunami se los ha llevado por delante. Ahora veremos qué es lo que vota la moción de censura, porque claro, es que es muy complicado justificar un no. ¿Qué vas a hacer? ¿Abstenerte? ¿Te quedas en tierra de nadie? ¿Vas a votar que sí? O sea, en realidad estás votando que Abascal sea presidente. Claro, esto el PP, como digo, esas estrategias que tienen esos gurús que van de mágicos y están por ahí diciendo, no, Pablo, te vamos a esconder en un búnker y prácticamente que no existas, ¿no? Pero el otro día salió y dije, joder, macho, está vivo. Ya estaba uno preocupado diciendo, bueno, habrá que empezar a pegar carteles diciendo se busca porque nadie sabía dónde estaba. No, está vivo, está vivo. Y esta estrategia que está usando el PP, pues claro, los tiempos se lo llevan por delante porque no saben, no han aceptado todavía que no estamos ante un gobierno normal y que la forma en la que juegan todos los partidos políticos a este juego democrático, entre comillas, pues ha cambiado por completo. Y es que en España no estamos en esto, estamos en algo infinitamente peor. Pero bueno, la moción de censura no tiene ninguna posibilidad de prosperar, insisto, aunque el Partido Popular y Ciudadanos la apoyasen, que mucha gente, no sé por qué, se cree que sí que sería así. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Jano. Hola, Jano. Te quería lanzar una pregunta que me genera curiosidad sobre el término fascista. Después de leer tu primer libro, El siglo del socialismo criminal, he aprendido, he visto, digamos, que el perfil ideológico del fascismo de Mussolini tiene más similitudes con una ideología socialista que con una de derechas. Vamos, de hecho, es que de derechas no tiene nada. O si lo comparas con el franquismo, por ejemplo, tiene pues muy poco o nada en común. Es más, hasta donde yo entiendo, en España no ha habido nunca fascismo. Lo que ha habido ha sido franquismo, falangismo, pero no fascismo como tal. Entonces, la duda que me surge es por qué en España se utiliza tanto el término fascista para referirse a ideologías de lo que se llama comúnmente ultraderecha. Por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Que si no eres independentista, pues enseguida ya te están llamando fascista, fascista. ¿Qué tiene que ver el fascismo con esto? Y es por ver si me iluminas, porque supongo que algo se me escapa a nivel histórico. Muchas gracias. Pues sí, así es. Nada tiene que ver el término fascista con el independentismo. Lo que pasa es que aquí hay muchos factores, ¿no? En primer lugar, es la ignorancia y la incultura de la población. Como bien comentas, el fascismo en España, de hecho, el fascismo como tal solo se ha dado en Italia, y lo más parecido al fascismo es el peronismo que se dio en Argentina. De hecho, Perón era un admirador absoluto de Benito Mussolini, y a su vez el Che Guevara era un admirador absoluto de Perón. Esto, en fin, mucha gente lo desconoce. Y es, efectivamente, o sea, el fascismo está muy ligado, como decía antes, es una vertiente socialista. Cualquiera con un mínimo de cultura sabe que esto es así, y como digo, el caso del fascismo, prácticamente sus tres pilares fundamentales son restringir, limitar la propiedad privada, que el control de la producción del país, es decir, digamos, las empresas, esté en manos del Estado sin llegar, no es necesario, llegar a nacionalizar todas las empresas. Sí que nacionalizaron, porque esto aquí mucha gente dice, no, el fascismo en el 22, cuando Mussolini empezó a gobernar, estaba Alberto de Stefani, que era partidario del Laissez-faire. Sí, claro, claro que estaba Alberto de Stefani, porque al principio el fascismo gobernó en coalición. El fascismo empieza su periodo fascista en 1926, que es cuando en 1925 Alberto de Stefani lo liquidan, y ahí Mussolini con Giuseppe Volpi y otros tantos empiezan a poner en marcha la maquinaria fascista, que es restringir y limitar la propiedad privada, controlar absolutamente en términos económicos la producción del país y, por supuesto, eliminar por completo la libertad individual y que el colectivo sea lo que prevalezca. Eso es el fascismo. Esos son los tres pilares que tiene el socialismo, y luego hay distintas vertientes, como puede ser el comunismo, que directamente lo que propone es erradicar la propiedad privada, como bien dice Marx y bien dice el propio Engels en el punto número 2, creo recordar, de esos 10 puntos que ellos redactan en el Manifiesto Comunista. Yo recomiendo siempre que lo lean a la gente, porque además es que es un panfletillo que se lee muy rápido, son muy poquitas páginas, ciento y poco. Entonces, bueno, yo recomiendo que la gente lo lea, porque ahí se dará cuenta y verá, si uno lee luego a Fourier, a Sismondi o al Robert Owen y demás, verá esas diferencias que existen entre ambos, ¿no? Y podrá diferenciar lo que es el comunismo y lo que es el socialismo. Pero bueno, dicho esto, en realidad la ignorancia de la población es tal que cuando tú les dices, oye, ¿quién era Roberto Farinacci? La gente no lo sabe. Cuando les dices, ¿quién era Giuseppe Volpi? No lo saben. Cuando les hablas de Edmondo Rossoni, no tienen ni idea. Es que no tienen ni idea, no lo han oído nunca. Entonces se utiliza la palabra fascista de forma muy alegre. En España, lo más parecido al fascismo es el falangismo. Es cierto que cuando Franco ganó la Guerra Civil, y hay una diferencia sustancial entre falangismo y fascismo. Por ejemplo, el falangismo es profundamente católico, cosa que no lo es el fascismo. De hecho, Mussolini es ferviente anticatólico. Tanto es así que, bueno, los pactos de Letrán están ahí, y es porque la Iglesia Católica, y Mussolini dice, yo te voy a expropiar todos tus bienes. Y la Iglesia Católica, en Italia, en aquel entonces había un 99% de personas católicas, y dice, bueno, si tú quieres declararme la guerra, yo voy a llamar a la revuelta social. Mussolini dice, bueno, vale, yo lo que me interesa es el poder, firmamos los pactos de Letrán, que básicamente es tú mantienes todas tus propiedades y a cambio te callas la boca y no me molestas. Y es lo que aceptó la Iglesia. El falangismo, que sí que tiene ese componente católico, sí que es cierto que se parece mucho en la mayoría de aspectos al fascismo. Y cuando ganó Franco la Guerra Civil, desde el 39 hasta el 59, sí que se da una economía corporativista y una economía muy estatal, es decir, que se interviene muchísimo en todos los aspectos económicos, hasta que en el 59 llega Manero Rubio, llega Ullastres y compañía, le dice a Franco, oiga, que es que esto es un desastre. Y Franco, que era un ignorante absoluto en términos económicos, hay una anécdota muy buena, que es cuando le presentan el plan y antes de presentárselo le dicen, oiga, que tenemos un problema generalísimo con la situación económica en España, y dice, pero ¿cómo puede ser si no dejamos de subir los sueldos? Porque se creía que por subir el sueldo por ley, entonces las cosas estaban estupendas, y había unos follones montados, especialmente en Cataluña, que es la zona industrial y demás, y sobre todo en el resto de España, de una miseria absoluta. Y ahí es cuando liquida Girón de Velasco, que sí que era un falangista y que sí que era partidario de este régimen económico muy similar al fascista, pero en realidad en España no ha habido fascismo, lo que hubo fue franquismo. Y ni siquiera ese primer periodo del 39 al 59, que en el franquismo está muy bien diferenciado, en otras dictaduras es más complejo, pero en el fascismo también ocurre, del 22 al 26 es un periodo en el cual no se aplican las doctrinas fascistas en términos económicos, es a partir del 26 cuando Mussolini ya tiene el poder absoluto. En este caso, en España no se puede hablar de fascismo, porque no ha habido, se puede hablar de franquismo. Y dentro del franquismo, estas dos etapas. Entonces, bueno, esto ocurre por ignorancia, y luego también esto ocurre cuando comentabas el tema en Cataluña, que te dicen que eres un feixista porque no estás a favor de la independencia. Esto es porque mucha gente confunde los símbolos de la nación española con Franco, que esto es muy propio de las dictaduras que intentan, pues bueno, apropiarse de todos los símbolos nacionales, pues que hay gente que cree que la bandera nacional es meto Franco. Entonces, claro, estamos llegando a unos extremos. O el águila de San Juan, que se cree que es una cosa de Franco, viene de los reyes católicos, y la bandera es de Carlos III. Pero bueno, esto es un problema, como digo, de incultura absoluta. Y en fin, pues, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que luchar contra ello, intentar pues despertar un poco al personal, y espero, bueno, haber podido responder y aclarar un poco tus dudas. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, don Jano. Ramón desde Málaga. Y me gustaría que comentara la noticia del aumento del techo de gasto en un 53%. Y, en fin, un aumento en el gasto que parece tener el visto bueno o contar con el visto bueno de Bruselas. Lo cual, pues, se contradice un poco con la teoría que manejábamos muchos de que nos iban a exigir unos presupuestos con una bajada en el gasto público y otra serie de medidas contundentes. Y bueno, esta noticia pues parece contradecir ese hecho, y no sé muy bien si el interés que puede tener Bruselas es que España esté constantemente o permanentemente endeudada, o responde a otra serie de motivaciones que me gustaría que comentara. Yo entiendo que las empresas y las consultoras que trabajan con ellas, ante el derroche de dinero que va a manejar el Estado y que se va a asignar para ciertas obras públicas y otra serie de gastos, pues se estén frotando las manos. Muchas gracias y buenos días. Pues muchísimas gracias a usted. Bueno, a ver, esto del aumento del gasto, hay varias partes. Todos los países, todos, sin excepción de la Unión Europea, van a aumentar su gasto público por una sencilla razón, y es que esta pandemia lo que se ha producido es un shock en la oferta y un shock en la demanda, que esto es lo que se da en escenarios de guerra, tal cual, escenarios de guerra, o por ejemplo, en un atentado terrorista en un cortísimo periodo de tiempo, es verdad, se da un shock de oferta y un shock de demanda. Obviamente no tiene las mismas consecuencias que lo que tiene y lo que ha tenido de momento esta pandemia, y veremos a ver qué es lo que ocurre si vivimos nuevos confinamientos o no, porque ahora todo el mundo está estupendo, creyendo que esto ya está, bueno, controlado. Esperemos que cuando venga el invierno y se empiecen a meter los europeos, sobre todo en la Europa del Este, ya lo estamos viendo, pero cuando empiecen a meterse los países nórdicos también en casa, y el 70% de los contagios se dan en casa. Muchas veces es verdad que la persona se ha contagiado en los colegios o se ha contagiado en el trabajo, pero bueno, cuando llega a casa es el que infecta a toda la familia. Cuando esto ocurra, veremos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, dejando esto de lado, todos los países europeos van a aumentar su gasto público por una sencilla razón, y es que el desempleo aumenta, y simplemente con que el desempleo aumente, el gasto que tiene que hacer el Estado para pagar a todas esas personas ya aumenta. Pero es que además, aparte de eso, todo este tipo de ayudas que se están haciendo en los países europeos, pues bueno, hay que pagarlas, y como no tienes dinero, pues evidentemente aumenta el gasto público, y lo que va a provocar es que aumente también los déficits de los países, porque sus ingresos han visto reducidos, y también va a aumentar la deuda pública. ¿Qué es lo que ocurre con respecto a España? España tiene un gran problema, y es que España es un país deficitario los últimos 11 años, esto ya lo habrán escuchado ustedes en numerosas ocasiones decirlo, pero es que además el problema nuestro es mayor que el del resto de países europeos. Hay gente que dice, no, es que esto nos afecta a todos. Pero oiga, si tiene usted países que están a menos de 2 horas y media en avión, como muy bien decía Daniel Lacalle el otro día cuando estuvimos entrevistándolo, que no, su economía va a caer un 4%, no un 12 ni un 14%. ¿Desde qué me está usted hablando? Ya tenéis a Portugal aquí al lado y no va a sufrir las mismas consecuencias que nosotros. O sea, que en España se han hecho muy mal las cosas. Pero lo que están haciendo otros países europeos que no está haciendo España es ese aumento de gasto que se está dando y ese aumento de deuda pública, es decir, ese dinero que te permite Bruselas gastar de forma extraordinaria de más, en vez de utilizarlo para apoyar a los empresarios y apoyar sobre todo a los ciudadanos, que muchas veces se está haciendo reducciones fiscales, es decir, se están bajando impuestos en los países europeos, aquí no. Aquí es que este gobierno, insisto, va con, vamos, la directa a destrozar el país porque necesitan, por supuesto, generar una red clientelar, es decir, una Andalucía a nivel nacional. Y que la gente sobreviva con limosnas estatales y que, por supuesto, la gente crea que si cambia el gobierno cualquier día, entonces pierden su sustento económico. Es trágico, es terrible, pero es lo que estamos viendo en España y es el modelo argentino, básicamente. Respecto a la Unión Europea, bueno, la Unión Europea, tampoco debemos pensar que la Unión Europea está preocupada por lo que podamos pensar los oyentes de este programa o si yo duermo bien o mal por las noches por la situación que estamos atravesando en España. Le traes sin cuidado. A la Unión Europea lo único que te pide es que cuadres las cuentas. Es decir, que tu déficit sea X. Ahora se va a permitir que España el déficit aumente, pero esta idea que también se está mandando de carta blanca, es decir, vía libre, que puedes hacer lo que te dé la gana, que no pasa nada, esto no es así. Y no va a ser así por varias cuestiones. Primero, el que lea la prensa internacional, que yo sé que es un ejercicio que en España se hace poco, se da cuenta, y no sé si ustedes recuerdan la época de cuando hablaban de los PIGS, los países que eran Portugal, Irlanda, Grecia y España. Luego Irlanda pasó a ser Italia, pero bueno, esos eran los PIGS, es decir, los países que estábamos molestando en la Unión Europea y que no estábamos haciendo bien los deberes. Ahora es exclusivamente España la que está en el foco de todos los medios internacionales cuando se habla de este tema, de las ayudas. Tanto es así que ya hay países, como por ejemplo cuando lo vimos en esa negociación que decían los países frugales, que dijeron, oiga, nosotros, porque claro, nosotros pensamos que España es el mundo, no, cada país tiene sus problemas, en Holanda hay mucha gente que es contraria a que se ayude a los países del sur, porque dicen, oye, si lo han hecho mal, que se aguanten, lo mismo ocurre en los países nórdicos, Finlandia, por ejemplo, que fue uno de los países que fueron más duros, que está gobernando la socialdemocracia en Finlandia, no es una peligrosa libertaria la que está en Finlandia, no es así. Dijeron, nosotros ayudamos, pero a cambio de unas reformas que sí o sí va a tener que acometer el gobierno. Entonces, bueno, el aumento del gasto público no es algo preocupante, lo que es preocupante es que el gobierno vaya con la intención de aumentar el gasto público, aumentar los impuestos y sobre todo lo que pretende es generar una sociedad clientelar. No quiere tocar las reformas estructurales que necesita España, como es por ejemplo el sistema de pensiones, un sistema quebrado, como es por ejemplo la legislación laboral, que tiene que ser muchísimo más flexible y también sobre todo lo que es disminución del gasto público, absurdo que en España se gastan cientos de millones de euros, por no decir miles de millones de euros, en multitud de instituciones públicas que no valen para nada. Al igual que los funcionarios. Yo entiendo y sé que hay mucha gente que esté y escucha este programa que son funcionarios, pero es que hay que diferenciar primero qué clase de funcionario es o un funcionario administrativo. O sea, es decir, un funcionario administrativo que está en una consejería, que no está haciendo nada y que su papel en realidad es nulo y que no aporta nada a la sociedad, pues oiga, lo siento mucho, pero habrá que liquidarlo. Entonces, bueno, dependiendo un poco de cómo evolucione la situación de la pandemia, veremos si la Unión Europea se pone más dura o no, pero que desde luego que en España la Unión Europea va a llegar un momento de decir, oiga, hasta aquí, no tengas la más mínima duda que eso va a ser así. Nosotros lo vamos a ver. El gobierno puede estirarlo, es cierto, porque estamos en una situación que es completamente diferente a la que hemos vivido, pero también hay que tener en cuenta que mucha gente cree que los 140.000 millones de euros nos lo van a dar de golpe. O sea, te hace una transferencia y luego tú dices, ah, ya los tengo, me los gasto. No, esto no va así. Esto te lo dan por plazos y sobre todo conforme vean que estás cumpliendo las reformas. Entonces, bueno, tampoco hay que esperar que la Unión Europea venga aquí a reformar España porque no va a ser así, pero sí que hay que tener claro que la Unión Europea va a poner unos límites. Veremos a ver qué es lo que pasa porque, como decía antes, España está en una situación muy, muy complicada, pero que todavía se puede agravar más. Hay gente que dice, peor es imposible. No, peor por supuesto que es posible. Lo mismo pensaban los venezolanos hace 5 años, que pensaban que peor imposible y ahora están peor, o lo mismo pensaban los argentinos hace 1 década y ahora todavía están peor. Vamos ya con preguntas escritas, porque no tenemos más de voz. Voy a poner las gafas, porque si no, no veo 3 en un burro. Y vamos a contestar alguna de ellas. La primera, bueno, es una pregunta, me dice, tu nuevo libro rula por WhatsApp. Bueno, pues mientras la gente lo lea y despierte, pues Estupendo, no hay ningún problema. Otra pregunta que me realizan es, buenas tardes, Jano, ¿cómo estás? Mi nombre es María. Me gustaría saber qué opinas acerca de Austria como país para emigrar. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo en Austria solo he estado de visita, no he estado viviendo. Me parece un país precioso. Viena me parece la ciudad más bonita que uno puede ver, como ciudad bonita. Es preciosa, majestuosa, imperial. Pero vamos, vivir ahí es bastante caro. No es fácil, además ahora se han puesto las cosas complicadas para conseguir vivir en Viena. En el caso de que seas español, pues sí, lo tienes más fácil porque eres miembro de la Unión Europea. Si eres de un país extranjero, o sea, es decir, fuera del territorio Schengen, es más complicado conseguir el permiso de residencia porque ha habido un auge de movimiento, sobre todo en general en Austria, que han dicho, oiga, vamos a ver, nosotros queremos inmigración, pero controlada. Y entonces, bueno, pues es un país que a mí me parece muy interesante para vivir, pues si tienes un buen trabajo y tienes dinero, pues bueno, puedes vivir muy a gusto en Viena. Si no, es complicado porque es bastante caro. Pero desde luego que es un país apasionante, con una historia increíble y que, bueno, como experiencia puede estar bien. Pero yo siempre digo que mejor Lisboa, lo tenemos más cerquita de España también, se come muy bien. En Austria no se come nada bien. Y además, lo tienes a una hora de Madrid en avión y aparte pues la calidad de vida es muchísimo mejor y el coste de vida es bastante inferior. Otra pregunta es por parte de Luis, que me pregunta, hola Jano, me gustaría saber qué opinas sobre el aumento, es decir, bueno, dice aumento, pero en realidad es la instauración del salario mínimo interprofesional en Ginebra, que ha sido aprobado recientemente. Muchísimas gracias, enhorabuena. Bueno, ha habido un aumento, como decía, es, bueno, pasa nada, un error. Es la instauración del salario mínimo interprofesional en Ginebra. Y claro, mucha gente dice, ah, mira, que tú decías siempre los suizos votaban en contra en los referéndums de aplicar un salario mínimo interprofesional. Bueno, vamos a ver, en Ginebra se da una circunstancia muy peculiar y es que hay muchísima gente que vive en Francia, que está pegadito, y que va todos los días a trabajar a Ginebra. Se ha aprobado el salario mínimo interprofesional en Ginebra porque los suizos no quieren que estas personas inmigrantes, que en realidad, pues bueno, viven, ya te digo, a un kilómetro de Ginebra, no vayan a trabajar por sueldos muy bajos, porque lo que provoca es que luego haya problemas, evidentemente, para que los que residen en Ginebra puedan trabajar. Entonces, el salario mínimo se ha hecho pensando en eso, pensando en que no haya gente que esté dispuesta a trabajar por algo tan bajo. Es decir, es una situación diferente a situaciones de otro tipo. Entonces, esa es la realidad, ese es el motivo por el que se ha aprobado el salario mínimo en Ginebra y no se ha aprobado en otros cantones, porque Ginebra es una situación muy peculiar, repito, muchísima gente que vive en Francia, que es mucho más barato alquilar un piso a 5 kilómetros o a 10 kilómetros o a 20 o a 30 o a 50 de Ginebra que alquilarla en la propia Ginebra. Entonces, muchísima gente está dispuesta a trabajar por sueldos bajos y lo que no quieren los suizos, en este caso, es que estos inmigrantes trabajen por algo tan bajo y quieren que así, de esta forma, los empresarios intenten dar trabajo antes a los que viven en Ginebra que no a estas personas que se trasladan diariamente. Esto es como si alguien que vive, pues vamos a poner Toledo, viniese todos los días a trabajar a Madrid y volviera. Entonces, claro, si esto ocurre, en realidad lo que estás haciendo es perjudicar a los ciudadanos de Madrid que tienen que trabajar por sueldos cada vez más bajos porque el nivel de competencia de una persona que vive en Toledo dice, bueno, yo tengo tantos gastos como existen en Ginebra o existen en Suiza. Entre otras cosas, por ejemplo, en Suiza tú tienes que pagar un seguro médico. En Suiza los alquileres son bastante caros, sobre todo en Ginebra, que es una ciudad muy cara, cosa que no ocurre si vives en Toledo, es que es lo mismo. Sería un poco la diferencia entre, digamos, el coste de vida incluso más excesivo de vivir en Madrid centro o vivir en las afueras de Toledo. Por eso se ha aprobado ese salario mínimo. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/JanoGarcía. www.patreon.com/JanoGarcía. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Y una última pregunta para concluir. No sé quién me la hace porque no me ha dejado el nombre. Me dice, buenas tardes, Jano. Me gustaría que recomendaras 3 libros. Muchísimas gracias. Pues los tengo aquí. Estos 3 libros, recomiendo el de Stuart Mill, Ensayo sobre la libertad, que es pequeñito. La letra es pequeña, ¿eh? Tampoco crean Bueno, es que subrayo los libros, cada uno tiene sus manías, pero este libro es muy, muy interesante, la letra es pequeñita, tampoco muy grande el libro, en un día te lo puedes leer. Recomiendo también este libro de Stefan Zweig, maravilloso, fascinante, ahí se ve bien, y también recomiendo este de José Ortega y Gasset, que estuve releyendo el otro día, España invertebrada, y desde luego que es muy interesante y sobre todo es muy actual, muy, muy actual, con lo que está pasando en España, con el tema autonómico y demás. La verdad es que José Ortega y Gasset era un auténtico crack. Y este libro a mí me parece que es de lectura obligatoria. Y lo que me gusta es cómo él llama a los que son, este, por ejemplo, este capítulo, la primera parte, lo llama particularismo, a lo que es las personas que defendían el independentismo. Vamos, ya sé que esto ya viene de lejos. Pero él hace una reflexión muy interesante. O sea, que recomiendo estos tres libros y si les parece bien, en próximas entregas lo que podemos hacer es recomendar un vídeo semanal. Uy, un libro semanal, perdón. Y así, pues bueno, vamos haciendo recomendaciones de lecturas interesantes y bueno, si no, pues ya saben, a través de Patreon ustedes me pueden preguntar. Agradezco mucho los mensajes que recibo. Desgraciadamente no puedo contestar a todos y ya directamente en redes sociales se hace cada vez más complicado contestar. Intento guardar siempre un par de horas antes de dormir para contestar al máximo número de personas posible. Si no contesto, no es por desprecio absoluto, no es eso, es simplemente por falta de tiempo. En fin, llegamos al final de este podcast que adelanta su emisión por los motivos que les he comentado. Les pido disculpas. La próxima semana volveremos el domingo. Y bueno, intentaremos adecentar este fondo un poco. Es el primero y la verdad es que no sé cómo lo voy a hacer. Pero bueno, a ver cómo podemos inventar algo para poder grabarlo con un fondo bonito como lo que tienen mucha gente que tiene en YouTube, que se pone ahí una librería estupenda y demás. Pero bueno, yo creo que lo importante es el contenido y no tanto la forma. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.